buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 23 de noviembre del 2017. Muchas gracias por recibir Contacto Sur en sus hogares, en los pueblos, en comunidades, en zonas indígenas, en zonas campesinas, en las ciudades, allí con su radio receptor, escuchando también a través de equipos móviles o computadoras. Gracias por recibirnos, un abrazo. Estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Argentina, el submarino San Juan lleva 8 días desaparecido. En Nicaragua, demandan protección para madre de niños asesinados por el ejército. En Honduras, feministas denuncian inoperancia del Poder Judicial ante crímenes y violencia contra las mujeres. En Argentina ha desaparecido un submarino muy importante que ha causado gran interés en la población argentina y también en el mundo, la desaparición de este submarino. Vamos a conocer detalles en vivo y en directo con Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias para conocer qué está ocurriendo con la desaparición de este submarino y su tripulación. Adelante. Gracias Javier, buen día, buenos días América Latina, así es, 8 días pasaron ya desde que se tuvo el último contacto con este submarino, el Ara San Juan, construido en 1985. La nave recorría la costa atlántica argentina por la mañana del miércoles 15 de noviembre, la semana pasada. Una llamada por teléfono satelital desde el submarino informó sobre un desperfecto eléctrico y desde entonces nada se sabe de sus 44 tripulantes, 43 varones y una mujer. A 8 días se está en un momento crítico para el oxígeno del que disponían y eso es lo que más está preocupando, habida cuenta de que no hay rastros. Sí, por estas horas se está buscando en base a un ruido detectado en el mar el día de la desaparición. Según informó la Armada, se trata de una anomalía hidroacústica que fue informada por Estados Unidos y que se produjo unas 3 horas después del último contacto con el submarino. Así lo informó el vocero de la Armada, Enrique Balbi. Y después de recolectar toda la información de un análisis exhaustivo que llevó su tiempo, centralizado en Estados Unidos, hoy recibimos un indicio oficial que corresponde al miércoles justamente 15 por la mañana, coincidente con el área de operaciones de la última posición registrada del submarino. Concretamente, ese indicio responde a una anomalía hidroacústica que coincide cerca de la posición de la última conocida, que fue 7:30 de la mañana por telefonía satelital que había realizado el comandante con su comando superior. Esto sería unas 30 millas al norte, como si fuera en camino a Mar del Plata, de esa posición. Concretamente es una anomalía hidroacústica, es un ruido, hay que chequearlo, corroborarlo. Así las cosas, están participando buques y aviones de distintos países en esta búsqueda, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, muchos países de América Latina han ofrecido ayuda, también Rusia. Los familiares son los más preocupados por toda esta situación y algunos se preguntan si se hizo todo como se debía, si el submarino tenía el mantenimiento necesario y si se hizo todo lo que correspondía a partir de que se perdió contacto con la tripulación. Por la media mañana de hoy va a haber un nuevo parte de la Armada Argentina para saber cómo siguen las tareas de búsqueda. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes. Y de Argentina nos vamos a Nicaragua. Allí se está demandando una investigación profunda y también protección para la madre de niños asesinados por el ejército. Hay un caso allí de una situación de posible enfrentamiento, pero se exige que se investigue estas muertes del ejército nicaragüense. Vamos con Nelson Rodríguez de Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Elia Valle Aguilar, madre de los dos niños asesinados por el ejército el pasado 12 de noviembre, se presentó ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, para demandar protección, porque teme por su vida, y a la vez pidió a las autoridades le entreguen los cadáveres de sus hijos que fueron enterrados en una fosa común. La campesina originaria de una comunidad montañosa de la desembocadura del Río Grande, en la región autónoma del Caribe Sur, su niño de 12 años y su niña de 16 andaban visitando a su papá, a quien tenían 2 años de no verlo, porque había decidido ingresar a un grupo de rearmados, en donde fueron asesinados de noche mientras dormían. Pero que estaban, y un balazo en la cabeza y 2 balazos en el pechito, mis 2 niños. Y hasta ese momento ellos los enterraron, los niños quedando como de 5 cuartas, si acaso enterrados, solo zumbaba la tierra encima como que si fueran animales mis niños. Entonces yo lo que les pido, que me apoyen, que mis niños, esos cadáveres me los entreguen. Yo no quiero más que haya derramamiento de sangre, como decimos, que en las montañas cuántas cosas han sucedido. Los padres, los familiares no denuncian por temor, por miedo, porque los amenazan fuertemente. Si decís, volvemos por vos. Si andás diciendo, te matamos. Y ya andan dándoles persecución. Entonces yo lo que yo quiero, que me apoyen, que me entreguen esos cadáveres, que yo los quiero enterrarlos en el lecho, en un panteón, o sea, en un cementerio, porque yo no quiero que mis niños estén volados en esa desgracia. Solo que yo les pido que a mí me ayuden, que me entreguen mis niños. Yo lo que pido son mis niños. Y que a mí no me anden dando persecución. La presidenta del CENID, Vilma Núñez, dijo que esto se trataba de una brutalidad del ejército, el peor peldaño de la agresión. Ninguna acción militar contra presunto delincuente justifica que hayan matado a estos 2 niños. Por la gravedad del caso, el CENID está enviando una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, para pedir medidas cautelares de protección para Elia Valle y sus 3 niños que le quedaron vivos. El CENID, además, hará otras gestiones ante las autoridades nicaragüenses para que le concedan la petición de entregarle los cadáveres a esta madre, explicó Vilma Núñez. En este caso, el ejército nicaragüense lo único que informó fue que se dio un enfrentamiento con un grupo delincuencial donde murieron 6 personas, entre los que efectivamente estaban los niños. 2 obispos nicaragüenses también alzaron sus voces en demanda de una investigación para que se aclare lo que consideran crímenes contra estas personas. Para el informativo Aler Contacto Sur, les habló desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez. Y en Honduras, feministas denuncian inoperancia del Poder Judicial ante crímenes y la violencia contra las mujeres. ¿Qué está ocurriendo con el Poder Judicial? ¿Qué ocurre con las instituciones? ¿Por qué no se logra frenar la violencia contra las mujeres? Nuestros compañeros y compañeras de Radio Progreso en Honduras nos presentan el siguiente informe. Distintas organizaciones proclamando la frase "Florecemos con la vida" han denunciado por enésima vez la inoperancia del Estado hondureño al no dar respuesta frente a los feminicidios, a un sistema de salud incapaz de priorizar a los sobrevivientes de violencia y a la inseguridad que enfrentan cada día las mujeres. Queremos de que la mujer se reconozca desde su raíz hasta su crecimiento. No solo somos reproducción, necesitamos que tengamos acceso a la decisión, acceso a la salud y que no solo seamos vistos como mujeres en la casa. ¿Cuál vida mejor? No tenemos una vida mejor, tenemos una vida de inseguridad en los barrios y colonias. ¿Cómo se vive en la colonia Camposielo? Esto está tremendo porque hace poco mataron a una enfermera, la degollaron y dice que no está pasando nada. Entonces, no podemos salir ya de nuestras nuestra casa, estamos presas. Merlin Eguigure, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, señala que la unidad de femicidios del Ministerio Público no cuenta con el presupuesto necesario para realizar los procesos de investigación que esclarezcan los crímenes. Ya llevamos a este momento más de 265 mujeres que han sido víctimas de femicidio, y de esos tal vez 3 o 4 4 femicidios han sido investigados. ¿Cuál es el accionar en este momento de la unidad de investigación de femicidios que está adscrita al Ministerio Público? Mire, lamentablemente esa unidad no tiene todo el presupuesto necesario para poder actuar. Nos lo ha dicho el mismo director de la ATIC, que no tienen todos los requisitos y que los casos que investiga son los emblemáticos. Da mucha pena y entendemos, ¿verdad? Pero da mucha pena que los que no son casos emblemáticos no ameritan justicia. Eso debería darle vergüenza a un país que dice ser democrático y que está en un proceso electoral. Por su parte, Cristina Alvarado, de la Tribuna de Mujeres Gladys Lanza, detalla que solo un 2% de las denuncias por violencia doméstica llegan a los tribunales de la Corte Suprema de Justicia. Lamentablemente, a pesar de la institucionalidad, nos enfrentamos que más de 18.000 denuncias han sido interpuestas este año al Ministerio Público, pero a lo máximo 2.5% de esas denuncias terminan en la Corte Suprema, porque muchas de las denuncias son abandonadas por las mujeres, por amenazas, porque se cansan de estar accediendo a la justicia y que realmente no tienen respuestas. Según los informes de las organizaciones de mujeres y feministas, un 59% de los menores maltratados y reportados a medicina forense son niñas. En relación a los delitos sexuales, la mayoría de las víctimas son mujeres entre 0 a 14 años. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yolani Pérez. En Uruguay, un grupo de trabajo sobre el sistema penal juvenil integrado por el Comité de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, también UNICEF y las instituciones nacionales de derechos humanos están realizando un seminario sobre el impacto de las reformas al sistema penal juvenil. ¿Cuáles son las funciones más importantes? Vamos al Cerro de Montevideo con la Cotorra FM. El Grupo de Trabajo sobre el Sistema Penal Juvenil, integrado por el Comité de Derechos del Niño, UNICEF y la Institución Nacional de Derechos Humanos, realizó un seminario sobre el impacto de las reformas en el sistema penal juvenil, donde participaron panelistas de distintos ámbitos, entre ellos los partidos políticos, destacándose la ausencia del Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, que fueron quienes impulsaron las reformas punitivas. Participaron, sí, el Partido Independiente y Unidad Popular. Le preguntamos a la abogada Gianina Podestá, de la Institución Nacional de Derechos Humanos, sobre la norma que introduce modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia. Es regresiva, aumenta las medidas cautelares de 90 a 150 días, genera una contradicción con el principio de igualdad al establecer una prisión preceptiva, una privación de libertad preceptiva para la comisión de algunos delitos para los adolescentes, en tanto para los adultos esa preceptividad no existe. Entonces se genera una vulneración al principio de igualdad y al mismo tiempo elimina unas garantías que estaban establecidas por escrito en el artículo 76 que tenían que ver con el accionamiento de la policía, básicamente en el momento de la detención. Esos temas y puntos fueron abordados en las distintas mesas. Yo creo que como conclusión, es que la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia a través de esta nueva norma, confirma la tendencia a una mayor represión, a una respuesta punitiva más dura hacia la juventud. No se salvan las recomendaciones, observaciones que había realizado el Comité de los Derechos del Niño, sino que se contradice aún más con esta nueva reforma las observaciones que se habían realizado. En 2015 se solicitaba que se derogara la 19.055. que es la otra ley en cuestión que establece este régimen de excepcionalidad que crea la preceptividad de la privación de libertad, que se mantiene en la 19.555, que es la actual modificación, la más reciente. Para Contacto Sur, desde el Cerro de Montevideo, informó la Cotorra FM. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.